No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a hablar con la licenciada Agustina Fernández del área de Medio Ambiente, del Defensor del Pueblo de la Nación, que está llevando a cabo una investigación para cumplir o el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 14, que es conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Por eso la Defensoría está trabajando en el tema, haciendo investigaciones, pidiendo informes, y bueno, quiero que Agustina nos cuente en qué está su trabajo, en qué consta su trabajo y cuáles fueron las respuestas que ha recibido hasta el momento. ¿Cómo te va, Agustina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para que poner un poco en contexto a los oyentes, nosotros estamos trabajando dos metas de este objetivo. La 14.1, que establece de aquí al 2025 prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo, en particular la que está producida por actividades realizadas en tierra. Y la 14.2, que establece de aquí al 2020 gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros a fin de evitar efectos adversos importantes. Claro. Los ecosistemas marinos, es decir, dentro del ecosistema marino está todo lo que es el trabajo tanto desde tierra como desde mar, ¿no? Sería sí, la idea. Sí, sí. Son muchas las metas que establece, claro, este objetivo. Nosotros decidimos enfocarnos en esta instancia, en estas dos. Uh-huh. Más adelante vamos a ampliar la investigación e incluiremos otras metas sobre las cuales también está trabajando Argentina actualmente. Sí. ¿Y cómo, qué es lo que se hizo dentro de esto? ¿Cómo se empezó el tema de la investigación? Bueno, nosotros iniciamos una investigación en la cual hicimos un relevamiento exhaustivo de todo el marco normativo nacional e internacional. Y nuestro objetivo era un poco lo que estaba, de qué manera estaba trabajando Argentina en pos de estas metas y efectuar recomendaciones. Nosotros enviamos pedidos de información a más de 15 dependencias, las cuales nos han aportado muchísima información. Más de la mitad ya nos ha contestado y nos brindaron datos relevantes sobre de qué manera, cuáles son las políticas públicas en las cuales se están trabajando para lograr cada una de estas metas, ¿no? Depende del organismo consultado. Uno de los organismos que nos ha respondido es el Consejo Federal Pesquero. Hace poco salió una nota también en la revista Puerto, en donde mencionan que nosotros sí le hemos consultado a ellos sobre de qué manera están trabajando, principalmente la meta 14.2, la de gestionar y proteger los ecosistemas marinos y costeros, y nos brindaron detalles sobre los planes de acción sobre los cuales están trabajando. El Consejo Pesquero es un organismo colegiado interjurisdiccional establecido por la Ley Federal de Pesca, que es la 24.922. Ahí se establecen todas sus funciones. Además de esta meta, sobre la que específicamente nosotros estamos trabajando, ellos también trabajan en otras metas que abordan la problemática de la pesca ilegal, no declarada. Pero, bueno, eso no es un tema que todavía nosotros lo estamos llevando, sino que nosotros seguimos con el primer tema, el que le habíamos consultado. Sí, exactamente. En ese marco ellos nos brindaron información sobre los planes de acción nacionales que están trabajando para la protección de especies vulnerables. Por ejemplo, el Pantiburones, que es del 2009, que es un plan de acción para conservar y manejar condrictios, que son tiburones, rayas y quimeras. El Panaves, que es del 2010, que es para reducir la interacción de las aves con las pesquerías. El Pan Mamíferos, que también es para reducir la interacción de mamíferos marinos con las pesquerías, y hay un programa de acción nacional para reducir la interacción de las tortugas marinas con las actividades pesqueras. O sea, ellos están trabajando activamente en todos estos programas y establecieron para cada uno de ellos un plan operativo trienal al 2019, donde hay acciones concretas que deberá realizar el Consejo Pesquero y otros organismos, para las cuales se establecieron plazos concretos en el corto, mediano y largo plazo. Sí, por favor. Y a su vez están buscando, bueno, el financiamiento, que aún la mayoría de las actividades no no está establecido. Hay que avanzar más en el tema de financiamiento. Perfecto. ¿Qué otras cosas informaron? Bueno, además de eso, bueno, nos aportaron mucha información, como te digo, sobre el tema específico de pesca y sobre proyectos orientados a la pesca responsable. Por ejemplo, uno de ellos es el proyecto Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas Clave y la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca. Ellos tienen como objetivo ampliar el conocimiento sobre el ecosistema marino a fin de evitar efectos negativos de la actividad pesquera. Van a hacer una experiencia piloto donde aplicarán el enfoque ecosistémico y van a proponer el establecimiento de un área marina protegida. Ese es otro de los objetivos, del objetivo 14, sobre las cuales nosotros vamos a trabajar. Áreas marinas protegidas. Sí, es una de las metas. Parques nacionales, pero marinas. Claro. Bueno, perfecto. Entonces, con esto sería el objetivo del trabajo que está haciendo el área de medio ambiente de la Defensoría. Te agradecemos mucho, Agustín, haber estado con nosotros. Y por supuesto, vamos a seguir pendientes de cómo sigue este tema y cómo siguen las informaciones. ¿Tan? Bueno, muchas gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Nos visita la doctora Nora Sousa Vieira, del área de educación del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre dos actuaciones que está llevando la Defensoría del Pueblo para resguardar patrimonios culturales, históricos de la Argentina, en este caso monumentos también. ¿Cómo te va, Nora? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, Fernando. ¿Cómo estás? Como siempre, la mayoría de las actuaciones en lo que respecta al área de cultura son iniciadas de oficio, y una vez más iniciamos de oficio dos actuaciones. Una vinculada por el nuevo emplazamiento del monumento de Colón, y la otra en lo que refiere al lugar que dejó el monumento de Colón, que era el antiguo Parque Colón, lo que actualmente le dicen el patio trasero de la Casa de Gobierno. Claro. En lo que respecta al monumento de Colón, en el año 2013 el Gobierno Nacional decidió desmontarlo para su traslado, que no se sabía cuál iba a ser su ubicación. Hubo oposición de distintas asociaciones italianas y de la comunidad italiana en particular, porque se sentían agraviados por el hecho. En consecuencia, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se firmó un acuerdo en el que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asumió la responsabilidad de establecer el lugar y la designación donde iba a ser emplazado nuevamente el Monumento de Colón. Finalmente fue reubicado en el espigón Puerto Argentino, en la avenida Costanera frente al Aeroparque. Esto hace poquitos días. Estuvo a cargo de las gestiones de acuerdo a lo convenido, y que en su momento también fue ese convenio respectivamente aprobado tanto por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como por el Congreso. Estuvo a cargo del emplazamiento la Secretaría de Presidencia de la Nación. Uh-huh. Una vez que está emplazado el monumento, ahí recién empieza el seguimiento de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Puntualmente, nosotros como organismo de contralor, nos interesa conocer cuál es la superintendencia que la Comisión Nacional de Monumentos Históricos está haciendo respecto del monumento de Colón. En consecuencia, o sea, lo que preguntamos específicamente es, dadas las circunstancias del lugar donde está emplazado, que está expuesto al oleaje del río y a las sudestadas, y son piezas, 250 piezas de mármol de Carrara, lo que estamos preguntando es si han hecho una evaluación del impacto ambiental respecto del monumento. Bueno, mantenimiento, impacto ambiental, limpieza. Exacto. Es distinto también al lugar donde estaba antes, ¿no? Y además la protección que le tendrían que dar de distintos productos para que no se deteriore el mármol de Carrara, sí, que realmente es una belleza arquitectónica que pesa cerca de 600 toneladas. Uh-huh. Esto es por un lado. Por el otro lado, el monumento de Colón estaba emplazada en lo que era el antiguo Parque Colón, devenido actualmente en Plaza Colón, y que está declarado por un decreto del año 2014, si mal no lo recuerdo, como sitio histórico nacional. Que sería la parte de atrás de la Casa de Gobierno. Exacto. Claro. Lo importante de destacar es que no solo ha sido declarado como sitio histórico nacional, sino que también todo el conjunto estaría protegido patrimonialmente. Y además tiene la particularidad que la Plaza Colón, por debajo, yace lo que vendrían a ser los restos de la antigua aduana Taylor y de lo que fue el fuerte de Buenos Aires. Con lo cual estaría también involucrada en lo que vendría a ser el proyecto de las obras del Bajo impulsadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también tendría que haber requerido la intervención y la previa consulta del Instituto Nacional de Antropología Pensamiento Latinoamericano, órgano que ejerce la superintendencia en los términos de la ley 25743. Que es la de proteger el patrimonio arqueológico en este momento, además del patrimonio cultural. Exacto. Uh-huh. Hasta ahí llegaron nuestras gestiones, estamos esperando las respuestas de los respectivos pedidos de informe y que esperemos que, bueno, podamos dar una solución en aras del de la protección del patrimonio cultural argentino. Para finalizar, después de haber trasladado el monumento a Colón, quedó instalado allí el monumento a Juana Azurduy, una de las heroínas de la independencia. ¿Qué pasó con este monumento? Bueno, la historia es, el monumento de Juana Azurduy vino a reemplazar físicamente el lugar en el que estaba emplazado el monumento de Colón. A Colón lo trasladaron enfrente al Aeroparque. Uh-huh. Y a Juana Azurduy, con posterioridad y en función de las obras del Paseo del Bajo que impulsa el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Juana Azurduy fue trasladada enfrente al Centro Cultural Kirchner. Es decir, también ahí en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, pero unas cuadras más. Es decir, que también hicieron otro desplazamiento de este monumento. Perfecto. Entonces, esto sería el trabajo que está haciendo la Defensoría. Exacto. Te agradecemos mucho, doctora Nora Sousa Vieira. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.